Otro avance informativo de Frontera Noticias. Estoy aquí con el diputado Francisco Cortés. Queremos conocer a través de Frontera Noticias el motivo de esta visita, que ya es por reiteradas ocasiones que ha venido aquí. ¿Qué está haciendo por la comunidad? Bueno, un saludo muy especial a ti, Félix. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de comunicar y exponer ante la amable audiencia pues mis ideas y mis proyectos como diputado y como precandidato a la gobernación del departamento. Igualmente, decirle a todos los oyentes de Frontera Noticias pues que hemos comenzado una labor este año de salir a contar lo que hemos venido haciendo, no lo que vamos a hacer, lo que ya hemos hecho con la fundación Lo Primero es la Gente, que es una fundación de carácter completamente gratuito, un servicio de 32 profesionales que queda en Natilán y donde se atiende a todo el que llega sin ningún requisito y de manera absolutamente sin ningún costo. Esa fundación ha atendido más de 1.400 personas en el año 2014 y este año pues trabajamos con el mismo ahínco. Igualmente, que queremos avanzar en algunos temas de la ciudad que son importantes, específicamente el tema del empleo. Nos preocupa muchísimo que, a pesar de que la ciudad pueda haber crecido en alguna infraestructura, haber mejorado, sin embargo, tenemos problemas de empleo por todos lados. Nuestras barriadas, nuestras invasiones están llenas de personas jóvenes entre los 17 y los 30 años completamente desocupados, que no hayan qué hacer con su día a día. Nosotros como gobierno, los políticos, los candidatos como yo, que soy candidato, tenemos la obligación de formular una política de empleo para la ciudad de Cúcuta. Y esa política de empleo tiene que pasar por apoyar las microempresas, porque ellas son en últimas las que al crecer permiten crear nuevas plazas de trabajo. También apoyar el turismo en la ciudad. Si nosotros tenemos atracciones, van a venir de otras partes, van a venir de Bucaramanga, del Cesar, de Venezuela, de Bogotá, a conocer nuestras atracciones, pero para eso hay que invertir. Por eso yo propongo un parque natural en el Tasajero, que sea un mirador bello de la ciudad, que tenga teleférico y que tenga un parque de atracciones arriba, para que realmente los jóvenes, las familias quieran subir a pasar el día en el Tasajero y tener un espacio que dé turismo y que dé empleo. También creo mucho en la parte ecológica, la preservación de todos los espacios. Nosotros nos jactamos de ser una ciudad verde y que cada vez vamos perdiendo ese nombre. Tenemos que trabajar en ese proyecto. Creo igualmente en el subsidio al transporte escolar. Me parece importante. Creo, porque no lo puede realizar un gobernador, un alcalde, pero sí puede exigir y luchar con los gremios y con los políticos para que desde Bogotá la Presidencia de la República declare a Cúcuta puerto libre. Esa es una necesidad, porque mientras nosotros tengamos aquí IVA, aranceles, impuestos, gravámenes, pues realmente nosotros no somos competitivos, porque era una vitrina para Venezuela. Nuestro mercadeo era todo para Venezuela, que era lo que nos servía. Hoy en día ya eso se acabó, no solamente porque ya no viene, sino porque la diferencia económica ya no da para que el venezolano vuelva por acá. Entonces, ¿qué queremos ahora hacer? Otra vez una vitrina comercial, otra vez un lugar de mucha venta, de mucho comercio, pero para el interior del país. Nosotros podemos lograr que vengan desde Bucaramanga a comprarnos, desde el Cesar, desde Boyacá, desde Arauca, pero tenemos que ser puerto libre para que nuestros precios sean tan bajos que realmente todas las personas que viven en esas ciudades les provoque el paseíto a Cúcuta, venir a comprar, porque acá, al no pagar impuestos y gravámenes como puerto libre terrestre, podemos dar esa ventaja. Y hay que soñar con la infraestructura. El elevado sobre la redoma del terminal es una necesidad grandísima para la frontera, para la ciudadela de Atalaya, para toda la ciudad. Ese hay que construirlo. Se construyeron otros elevados, pero el más importante, en mi concepto, fue el que no se hizo, que es el elevado sobre la redoma del terminal, que realmente es como el corazón de la ciudad. Un día, tres semanas, mediodía, y donde hay mucha accidentalidad, donde hay mucho riesgo para los niños que van a las clases, y finalmente es una obra que no se ha hecho. De modo que tenemos muchas obras por hacer, Félix, trabajamos, pero igual también obras en los sectores. Hoy hemos estado aquí en la comunidad de Chapinero, un barrio que conocemos, donde tenemos amigos, donde hemos trabajado por un lote, para que ese lote pues se volviera un poquito urbano, y hoy en día queremos soñar que ahí se pueda hacer un parque de un biosaludable, es decir, donde se pueda entrenar deportes, donde se aproveche para la comunidad. De modo que ahí estamos, tenemos buenas intenciones, tenemos un recorrido largo por la política, ya muchos años en esto, y vamos a poner en manos de Dios y de la comunidad nuestro nombre, y esperando en algún momento poderlo representar en la gobernación del norte de Santander. ¿Usted es precandidato o candidato? Precandidato soy. Nosotros tenemos que someternos a las disciplinas de los partidos, presentar nuestro nombre a consideración. Ahí hay unas juntas directivas, hay un representante legal en Bogotá que se llama el doctor David Barguil, que es el que entrega los avales. Entre los precandidatos debe escogerse uno, de pronto por una consulta, de pronto por una convención o cualquier mecanismo debe escogerse uno, y ese que debe ser el que más guste a la comunidad, pues es el candidato oficial del partido, que tratándose del Partido Conservador es el partido con más opción de ganar siempre la gobernación del norte de Santander. Dentro de lo que estaba hablando con la comunidad, planteó usted la necesidad de implementar en la ciudad de Cúcuta, e inclusive para todo Colombia, el pasaje estudiantil. ¿Cómo es ese proyecto? Bueno, en otros países, no más Venezuela y otros países, hace rato que el Estado se dio cuenta que debe apoyar las familias con el valor del pasaje. ¿Por qué? Porque hoy por hoy trasladarse de un lado a otro de la ciudad a veces implica hasta dos busetas, es decir, cuatro recorridos, y realmente no hay ingreso que alcance. Los estudiantes no deben pagar lo mismo que pagan las personas que ganan, que tienen ingresos. Los discapacitados no deben pagar lo mismo que ganan las personas que tienen ingresos. Los ancianos no deben pagar lo mismo. Por eso una propuesta importante y social que yo hago es la de dar el pasaje estudiantil para la ciudad de Cúcuta, para el anciano y el discapacitado, de tal manera que tengan medio pasaje, no paguen completo, y de esa manera esa platica se la ahorren los hogares y tengan más para los huevitos, para el pan, para la comidita, y el gobierno, en este caso el departamento, asuma esas obligaciones de apoyar las familias asumiendo una parte del pasaje estudiantil. Habló también de su interés porque Cúcuta no solamente sea una ciudad comercial independiente, sino que aquí se apoye y se creen fuentes de turismo y que además sean fuentes de trabajo para los colombianos en el exterior, porque esta Frontera Noticias lo escuchan mucho en Estados Unidos a raíz precisamente de el candidato Zoilo Nieto, quien estuvo trabajando por esta zona de frontera y por todo el mundo. Afortunadamente hay unas cuantas tutelas porque se le ha violado el derecho, se ha dicho que ha habido fraude, pero hay que esperar que la justicia determine si es cierto que hubo fraude. ¿Cuál sería la invitación a los colombianos que están en el exterior produciendo? Porque ellos son los que envían cantidades de remesas hacia sus familias en Colombia, y también para que participen de las obras turísticas que proyecta su gobierno para esta región de Colombia. Bueno, un saludo especial a Zoilo, vimos su lucha, sabemos de su capacidad. Igualmente un saludo a todos los que nos escuchen fuera de nuestra patria chica, que es el departamento norte de Santander y la ciudad de Cúcuta. Aquí hay mucho por hacer y hay mucho amor por Cúcuta. Cuando uno viaja al exterior, yo he tenido la oportunidad de ir a Miami, por ejemplo, y uno ve todos los cucuteños con ese amor, con ese deseo hacia su tierra, y siempre soñando que crezca, que lástima, que porque están en ciudades que son muy modernas, donde hay mucho empleo, donde hay muchas cosas, y ellos se aterran pues la diferencia con una ciudad como Cúcuta, con tanta potencialidad, porque tenemos muchísima recurso humano, frontera, estamos estratégicamente situados, tenemos cantidad de insumos por la zona del Catatumbo, por los municipios de los pueblos de Occidente, por Ocaña y Pamplona, que son absolutamente productivos, y sin embargo la región país, el empleo es muy poco. Decirles que nosotros creemos en el empleo. Yo creo básicamente que el gobierno, una de sus prioridades es dedicarse a generar fuentes de empleo. No puede el gobierno crear puestos en la gobernación para todo el mundo, de eso no se trata, pero sí apoyando las microempresas, apoyando los gremios productivos, apoyando al campesino, pero con dinero constante y sonante, no con promesas, no solo arreglando la vía con un bulldozer, así no se hace. Hay que darle dinero porque todo el mundo necesita un plante para arrancar su negocio. Todo el mundo necesita, y todo empresario, y todo campesino, y todo gremio necesita que se le entregue un dinero, y la gobernación los tiene. Entonces los recursos de la gobernación son para la gente. Es cierto que hemos avanzado en algunas obras, hemos mejorado algunos sectores de la ciudad, pero no llenamos las ollas, y necesitamos que las familias puedan decir, esta ciudad cambió, ahora hay empleo. Para eso hay que apoyar a los microempresarios. Ellos son capaces de abrirle camino a Cúcuta. Ellos son capaces, pero necesitan ese apoyo. Cuando tengan, acá en Atalaya, conozco empresitas de confecciones que venden hasta Nariño y que mandan hasta Ecuador. ¿Por qué? Porque se mueven, porque salen a vender sus productos, a mostrar sus confecciones, y les va bien. porque hacen mercadeo. Pero esas empresitas han podido hacer eso porque tienen una capacidad de producción buena, tienen buenas máquinas, han podido generar empleo, tienen eso. Pero muchas otras no pudieron, no sobrevivieron y por eso se quedaron en simples talleres de garaje y de ahí no han podido pasar. Tenemos una obligación de apoyarlos y Francisco Cortés como gobernador va a trabajar por el empleo y por el turismo. El turismo es muy importante, el turismo es una industria, el turismo no solo da atracciones y diversión, no, el turismo es una industria. Ciudades como todas las que nos escuchan en el extranjero son ciudades que viven del turismo, que recogen al año por 100 miles de visitantes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que traer al turista. Yo propongo el Parque Natural del Tasajero, un mirador hermoso de la ciudad donde podamos hacer teleférico, donde podamos hacer un parque de atracciones realmente representativo, que todo el que venga a Cúcuta diga yo quiero subir allá. Y entonces a pagar, y cuánto empleo no se genera allá, cuántos vendedores, cuántas cosas nos generan, hostales, hotelitos, restaurantes se van a poder generar alrededor de este gran proyecto que puede ser el Parque Natural del Tasajero. Finalmente, en una frase, dígame su aspiración a la gobernación. Una frase. En una sola frase. Pues la diría en el eslogan de la fundación, lo primero es la gente. Para mí primero es la gente. Y se lo voy a dar en un ejemplo, qué pena que me alargue, pero quisiera decirlo sobre todo para un mensaje a los deportistas. De nada sirve hacerle a nuestros deportistas buenas instalaciones, que haya unas canchas en los barrios o que haya un coliseo para entrenar, si no les pagamos, si no les damos mensualmente un apoyo para que ellos de ahí paguen la buseta, el transporte para ir a practicar, para que de ahí saquen para su familia, porque les estamos pidiendo que le dediquen tiempo al deporte, que vayan y sean glorias nuestras, pero no les damos absolutamente nada. Ni siquiera para ir a veces a los torneos pidiendo con rifa y limosna a nuestros deportistas. Yo qué haría como gobernador, primero el deportista antes que las instalaciones, primero la gente. Gracias, gracias, diputado. Muy amable. Gracias, Félix, a usted, Dios lo bendiga. Saludos a todos los oyentes de Frontera Noticias. Otro avance informativo de Frontera Noticias.